Ya comenzó este grabado. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean hoy a esta sesión del seminario. Hoy tenemos la presencia de dos compañeras que están en el doctorado de Simvestab. Ambos están trabajando con el doctor Ricardo Cantoral. ¿Es cierto, verdad, Erika? Bueno. Sí. Sí, ok. Entonces, es que no estaba del todo seguro en tu caso, pero de Daniela sí estaba seguro. Entonces nos van a presentar pues lo que llevan propiamente del proyecto de doctorado. Vamos a empezar con Daniela Soto, con la presentación titulada Los excluidos por el discurso matemático escolar, el caso del profesor en formación. Inmediatamente después vamos a tener la charla con Erika García, en donde nos presenta su trabajo titulado Docencia en matemáticas de telesecundaria, identidad y prácticas de los profesores desde una participación en una red de trabajo. Entonces, pues la idea es lo usual, solamente recordarles a Daniela y a Erika, bueno, en principio a Daniela, que dado que nosotros no podemos ver lo que ustedes están viendo en su presentación, que nos recuerden en el número de MICA que está. Entonces, la liga de la presentación de Daniela es la que voy a poner Liga. aquí en la pantalla. Esta es Ahí la está. liga de la presentación. Es un programa distinto al que solemos usar y bueno, supongo que no va a haber ningún problema. Es la primera vez que veo ese programa que es Prezi, algo así. Entonces, al ratito les paso la liga de la presentación de Erika. En dado caso que quieran ver las dos presentaciones, ya están disponibles en el blog del seminario, en la sesión del día de hoy. Muy bien, pues agradecerles otra vez su presencia, en el principio Daniela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra y solo te recuerdo que si puedes hacer referencia al número de MICA que estás hablando para que te podamos seguir. Muy bien. Adelante, yo Okay. guardaré silencio. En dado que vas a empezar a oír silencio total, Daniela. Okay. Aquí la convención, que no matemática, es que a menos que digamos lo contrario, todo está funcionando. Okay. Entonces, ¿Me adelante. escuchan Muchas bien gracias. entonces? Sí, te escuchamos. Adelante. Okay. Entonces, bueno, es como hablar sola, de hecho, un poquito. Bueno, a todos supongo que les llegó ya el enlace para ver la presentación. Como decía Gustavo, estoy probando un programa nuevo para desarrollar, digamos, una presentación un poquito diferente. Bien, entonces cuando cada vez que vaya pasando voy a decir pasamos a la otra, pasamos, vamos pasando. ¿Okay? Bien, entonces como usted ya se presentó, el título de mi trabajo es Los excluidos por el discurso matemático escolar, el caso del profesor de matemáticas en formación. Pasamos. Si pasamos de nuevo, vamos a ver que, bueno, la persona que les está exponiendo soy yo, Daniela Soto, y mi director de tesis es Ricardo Cantoral. Vamos a pasar otra vez. En esta investigación, lo que hemos querido, digamos, plantear, reflexionar y sobre todo, digamos, caracterizar, es ver este fenómeno de la exclusión, pero que está ocurriendo por el discurso matemático escolar. Entonces es un caso bien particular de este fenómeno de la exclusión. He titulado de esta manera, digamos, mi hipótesis principal del trabajo. El discurso matemático escolar nos excluye de la construcción social del conocimiento matemático. Cuando nos referimos es una afirmación bastante, digamos, amplia, en el sentido de que podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿quiénes son los excluidos por este discurso matemático escolar? Y mi respuesta ante eso sería que la verdad es que estamos todos excluidos de esta construcción social del conocimiento matemático. En particular, y un caso muy específico, es el profesor de matemática. O sea, diríamos, incluso aquellos que parecen ser como exitosos frente a este discurso matemático escolar, aún así están excluidos de esta construcción social. Entonces, eso, digamos, es de manera general lo que vamos a tratar de presentar en esta, valga la redundancia, presentación. Vamos a pasar y bueno. La presentación va a estar dividida o organizada de la siguiente manera. Vamos a ver las motivaciones, es decir, lo que me lleva a estudiar este fenómeno. Vamos a ver los avances teóricos y metodológicos de la investigación, es decir, lo que llevo hasta ahora. Y por último, vamos a ver las perspectivas de la investigación que se van a referir más a los elementos, digamos, sobre de la toma de datos, de qué comunidad voy a estudiar, qué grupo, etcétera. Pasamos, creo que me perdí, pasé tres veces. Pasamos, entonces volvemos a las motivaciones del trabajo. Si pasamos de nuevo, vamos a ver que tenemos como primera motivación el fracaso. Es decir, una pregunta que nos hacíamos, ¿realmente se estaba fracasando o se estaba excluyendo con la idea de la educación matemática? Si pasamos otra vez, vamos a ver una gráfica que nos va a mostrar diferentes perspectivas acerca de lo que es el fracaso escolar. Volvemos a pasar. Dentro del fracaso escolar, por ejemplo, podemos ver que hay visiones que van a estar, digamos, observando y estudiando las capacidades del sujeto. Si pasamos de nuevo, otro de los, digamos, elementos que me desconcentré con el ruido del esquite. Otro de los estudios que se hacen con respecto al fracaso escolar tiene que ver con los factores socioeconómicos de los individuos o culturales, es decir, la diversidad cultural, por ejemplo, ciertas diferentes etnias, cómo el currículum está o no está asociado ahí. Si pasamos de nuevo, podemos ver que otro elemento son los aspectos, digamos, pedagógicos del sistema educativo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el profesor en el sentido de las metodologías, de las capacidades del profesor, y otros también, como el sistema educativo en términos de infraestructura, por ejemplo. Así podemos ver que existe, y aquí yo solamente coloco tres, pero existen diferentes visiones acerca de lo que existe, de lo que es el fracaso escolar. Pero fíjense que cada una de ellas siempre va a estar hablando en términos de personalizar el asunto, en términos de que quién fracasa, es él quien fracasa, por ejemplo. Esto fue uno de los primeros elementos, digamos, a mí, que me parecen como importantes estudiar, porque el saber parecía no ser cuestionado. O sea, cuestionábamos la diversidad cultural, lo social, lo económico, los problemas que puede tener un profesor, la infraestructura, pero cuando veíamos esta problemática, el saber parecía no ser cuestionado. Este fue una de las, digamos, de los primeros de las primeras motivaciones que me hacen hablar de este fenómeno de exclusión. Cuando hablamos de, si pasamos de nuevo, vamos a ver que nuestra investigación de maestría, y vamos a pasar de nuevo para poder ver lo que nosotros estábamos diciendo en la investigación de maestría. En la investigación de maestría nosotros estábamos diciendo que el discurso matemático escolar excluye a los actores del sistema didáctico de la construcción del conocimiento. Esa fue nuestra hipótesis para la investigación de maestría. Logramos configurar, digamos, un modelo, y también logramos ejemplificarlo a partir de una noción específica de la matemática escolar. O sea, vamos a pasar de nuevo para ver nuestro modelo. El modelo nos decía cómo se va a estar al final. Este modelo nos va a estar mostrando cómo se está excluyendo. Fíjense que nosotros decíamos, el discurso matemático escolar es un sistema de razón que produce violencia simbólica. Ahí hay varias componentes importantes. Primero, ¿qué quiere decir un sistema de razón? Un sistema de razón quiere decir un conocimiento que está normando las prácticas y las representaciones sociales de los individuos. Eso era un primer elemento teórico que nos está ayudando, digamos, a entender este discurso matemático escolar. Segundo, vamos a estar diciendo que se está produciendo una violencia simbólica. Una violencia simbólica es un tipo de exclusión muy particular, muy sutil, que tiene ciertas características. Primero, se basa en la imposición de argumentaciones, de significados y de procedimientos. Segundo, es un, podríamos decirlo, que es un fenómeno. La violencia simbólica es algo que no se puede observar, es invisible y ahí hay mucha complicidad entre los dominados y los dominadores. Y por último, es cierto, decir muy importante que el sistema de razón, para que pudiéramos nosotros en esta investigación de maestría observarlo, materializarlo, tuvimos que construir un mapa, es decir, un mapa en el sentido de las características de este discurso matemático escolar que nos están diciendo cómo se debe enseñar o cómo se debe aprender matemáticas, es decir, nos está lineando por dónde seguir. Este fue nuestro, digamos, modelo de exclusión, que es muy importante decirlo, está explicando a la exclusión que nosotros nos estamos refiriendo. Y diferentes formas de ver la exclusión. Por ejemplo, y una cita que me gusta usar mucho es decir, no solo, digamos, se excluye cuando tú no permites que un individuo entre a cierto grupo o no le permite cierto, cierto derecho, sino también está excluyendo cuando él está dentro de ese grupo o es parte de ese derecho, pero no es considerado. Eso es la violencia simbólica. Estamos imponiendo. O sea, es decir, no estamos dejando que el individuo construya conocimiento, ¿sí? Y eso es a través de la imposición. Si seguimos, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, otro elemento importante es, bueno, el profesor de matemática. En este momento, cuando terminamos la investigación de maestría y estábamos hablando de este discurso matemático escolar que producía esta exclusión de la construcción social del conocimiento matemático, era muy importante situarlo. Es decir, bueno, a ver a quién está excluyendo. Y hoy hemos querido, ¿cierto?, hablar del profesor porque es uno de los agentes más importantes y complejos de, digamos, de todo el aparato que nosotros estudiamos como matemáticos educativos. Primero, y vamos a pasar a la primera, vamos a pasar. Primero porque sufre un proceso de reproducción, es decir, el profesor reproduce, ¿cierto?, esto que se está imponiendo. Si pasamos, pero al mismo tiempo también es excluido. O sea, ahí podríamos decir, y eso es lo que nuestra investigación pretende como también estudiar, es que hay una dialéctica entre estar excluido constantemente y reproducir esa exclusión. Bien, y para términos de nuestra investigación era muy importante, ¿cierto?, situarnos en uno de estos procesos. Y por eso escogimos, digamos, el proceso en donde el profesor está excluido. Si pasamos a la siguiente, bueno, entonces teníamos que irnos a la formación del docente, a la formación inicial, a ver qué estaba sucediendo ahí. Bien, esa es como la primera parte de las motivaciones de mi estudio. Y ahora vamos a ir a ver los avances teóricos. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver cómo hemos ido, digamos, jugando con los elementos teóricos y con los elementos metodológicos de la investigación. Importante también es decir para mí, antes de entrar en esta parte, que, bueno, yo soy chilena y eso es muy importante contextualizarlo porque yo tengo una formación pedagógica matemática, yo estudié pedagogía en matemática y por supuesto que todas mis preguntas de investigación de alguna manera van a venir situadas desde ahí, desde el tipo de formación que tuve yo y los programas, digamos, que yo conozco en mi país. Entonces, bueno, solo lo digo porque más adelante va a salir esta parte. Más bien sobre la toma de datos y cómo yo estoy concibiendo, digamos, a la formación del profesor. Va a estar todo ahí también muy, muy enraizado en mi formación. Bueno, vamos a seguir para explicar un poco los avances teóricos metodológicos. Si le damos, le pinchamos, lo primero que vamos a ver es la teoría de los campos de Bourdieu, ¿sí? Esta es una. Es muy importante decir que la investigación anterior, cuando hablamos de violencia simbólica, toda la teoría de la violencia simbólica es reflejada en la obra de este autor, de Bourdieu. Y hoy hemos ampliado esta visión de violencia simbólica, porque ya no solo vamos a hablar de cómo se está excluyendo, sino más bien vamos a estar observando desde más arriba el fenómeno, es decir, desde cómo se está conformando y dónde vive esa violencia. Vamos a pasar a la primera, vamos, perdón, a un gráfico ahí que nos va a hablar un poco, nos va a explicar cómo entiende Bourdieu a la sociedad. Y esto es muy importante porque es uno de nuestros principios de la investigación. Bourdieu entiende a la sociedad, digamos, como un conjunto, ustedes lo pueden ver en la imagen, como un gran conjunto, un universo, digamos, que está conformado por diferentes campos, ¿sí? Estos campos se pueden representar, como se ven en la figura, por subconjuntos, ¿cierto?, que se están interceptando, es decir, son autónomos más o menos unos de otros. La importancia de estos campos, entre ellos, por ejemplo, es que existe siempre una lucha, es decir, siempre en una sociedad en particular va a haber un campo por sobre otro. Por eso que no podemos, digamos, generalizar, porque en una sociedad, por ejemplo, el campo político puede ser mucho más importante que el campo cultural, o en otra sociedad el campo económico es mucho más importante que el campo cultural. Eso va a depender de la sociedad a la que estemos mirando. La importancia que tiene esto es la lucha que existe entre estos campos, y sobre todo la lucha que existe dentro de cada campo también, porque dentro de cada campo va a haber una lucha constante por, digamos, el capital. Ahora, esta es la teoría en general y a grosso modo, por supuesto, de lo que Bourdieu explica acerca de los campos y cómo se lucha, cómo hay poder, ¿cierto? Cómo hay dentro de ellos también existe una lucha por el capital, digamos. Pero nosotros nos quisiéramos centrar, en particular, por la naturaleza de nuestra investigación, en el campo simbólico, ¿sí? Dentro de los campos simbólicos, vamos a pasar a la siguiente, podemos reconocer un campo súper específico, que es el campo científico, ¿eh? Y de hecho, Bourdieu tiene toda una obra que habla sobre este campo y cómo se moviliza, cómo hay una lucha por la verdad científica, cómo existen los dominantes, por ejemplo. ¿Quiénes son los dominantes dentro de este campo científico? Por supuesto que son aquellos que logren imponer lo que es la definición de ciencia. ¿Cómo existe la lucha entre, no solo la lucha entre los dominantes y los dominados, sino que más bien la adherencia de los dominados? Y hay una cita. Vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, acá dice: el universo puro de la ciencia, más puro es un campo social como otros, con sus relaciones de fuerza, con sus monopolios, sus luchas y sus estrategias, sus intereses de ganancia, pero donde todas estas invariantes revisten formas específicas. Es decir, es muy sutil en la ciencia que observemos, digamos, que existen realmente estrategias, intereses sociales. Tengo otra cita aquí a la mano que no la puse en el PowerPoint y la voy a leer porque me parece que es muy importante. Decir que el campo es un lugar de lucha no solo rompe con la imagen pacífica de la comunidad científica, es decir, con la idea de un reino de los fines, que no conocería otras leyes que la de la competencia pura y perfecta de las ideas. Esto me parece muy importante porque a veces podemos creer que la ciencia es un campo, digamos, puro, en el sentido de que no hay luchas de poder ahí adentro, de que no hay estrategias, intereses, ganancias, etc. Creo que Bourdieu nos abre una visión acerca de lo que es el campo científico y que nos puede permitir observar. No el campo científico, porque nosotros no somos, digamos, especialistas en todas las ciencias, sino que en particular el campo, ¿cierto?, de lo que está pasando con la matemática escolar, ¿sí? No con la matemática, porque tampoco diríamos que es nuestra centración, sino con la matemática escolar. Vamos a continuar, ese sería como un primer elemento teórico fuerte de la investigación. Y bueno, Segundo, por supuesto, en nuestro marco teórico, la socioepistemología. Vamos a hablar en términos de que nosotros, es una interpretación de lo que es la socioepistemología. Reconocemos, voy a pasar, creo que me salté dos pasos. La socioepistemología, paso uno, y de ahí pasamos de nuevo para ver el gráfico de la socioepistemología. Los socioepistemólogos, de alguna manera, reconocemos que existe una matemática escolar distinta a la matemática como disciplina científica, una matemática escolar que está fundamentada por un discurso matemático escolar, y ahora es ese discurso matemático escolar el que nosotros hemos problematizado. Nosotros que hemos querido, y lo puedo decir, digamos, abiertamente, porque las investigaciones nos avalan en este sentido, hemos querido rediseñar ese discurso matemático escolar. DME va a significar discurso matemático escolar, RDME significa rediseño del discurso matemático escolar. Pero nosotros hemos propuesto ese rediseño no de manera arbitraria, sino que pensando y desde una visión, desde la construcción social del conocimiento matemático. ¿Sí? Nosotros tenemos cuatro principios, creemos en la práctica social, primero que nada, como la que hace emerger el conocimiento. Creemos en la racionalidad del individuo, que es contextualizada. Por supuesto, todo nuestro planteamiento tiene que ver con un relativismo epistemológico. Decimos, creemos que el conocimiento es situado. Y por último, también creemos que el conocimiento va evolucionando, es decir, desarrollándose a partir de la resignificación. Esos, diríamos, son los cuatro principios que se han dado, digamos, en nuestra teoría. Pero lo fundamental, digamos, que vamos a poner aquí el centro es en la construcción social. Es decir, ¿qué estamos diciendo con eso? Porque al final nuestra investigación está, y como volvamos al principio, es decir, en nuestra hipótesis de partida, estábamos diciendo que el discurso matemático escolar nos estaba excluyendo de la construcción social del conocimiento matemático. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el discurso matemático escolar nos está excluyendo de una construcción social del conocimiento matemático? Bien, vamos a pasar a la siguiente que dice CSCM, es construcción social del conocimiento matemático. Y bueno, a partir de mi investigación, que hicimos un estudio, digamos, documental de algunas investigaciones, nos hemos dado cuenta que la construcción social se ha entendido de tres maneras diferentes. Una que tiene que ver con las personas cuando interactúan, eso le llamamos lo relacional, o sea, es más bien como el interaccionismo. Otro que tiene que ver con lo institucional, que podríamos decir que es una perspectiva de la construcción social, que tiene que ver en cómo las comunidades científicas de alguna manera se ponen de acuerdo para que un conocimiento se institucionalice o otros no. Y por último, la idea que más hemos abordado los socioepistemólogos, la idea de construcción social a partir de lo funcional, es decir, creer que el conocimiento emerge y se desarrolla en una situación y en un contexto específico. Yo diría que estas son tres ideas acerca de la construcción social que los socioepistemólogos estamos tomando, pero en particular hemos dado más énfasis en lo funcional, cómo el conocimiento vive y se resignifica en una comunidad, contexto y situación específica. Bien, entonces a eso es lo que nosotros estamos llamando que el discurso matemático escolar no nos deja ver esa visión, nos impone otra visión del conocimiento distinta a esta de la construcción social. No nos permite, digamos, aceptar una idea del conocimiento matemático a partir de la construcción social. Bien, vamos a pasar. Y por último, ¿cierto? Que no es por último, es tomando estas dos ideas, estas dos principales ideas que hablé, y las motivaciones, por supuesto, la teoría de los campos, la visión socioepistemológica, nuestra hipótesis, nuestra investigación de maestría. Nosotros hemos querido en esta investigación observar a la formación del profesor de matemáticas como un campo. Eso es una de nuestras componentes teóricas. ¿Por qué la vamos a observar como como un campo? Porque nosotros vamos a querer observar esa, vamos a avanzar, vamos a querer observar los sistemas de razones dominantes que viven en esa formación del profesor de matemáticas, las luchas que existen en ese campo, cómo se expresa la violencia simbólica dentro de ese campo, ¿sí? Vamos a avanzar y vamos a decir por qué es un campo. Porque, bueno, dentro de la formación de un profesor, existen diferentes disciplinas que están, digamos, ahí siempre luchando por definir cómo se debe formar a un profesor, es decir, por definir un discurso matemático escolar. Está, por ejemplo, la matemática, está la educación y está la matemática educativa, ¿sí? Que viene emergiendo, que nuestra disciplina es tiene muy pocos años, pero ya es una disciplina que también está debatiendo con las otras para poder determinar un discurso matemático escolar para el profesor, ¿sí? Ahora, estas tres disciplinas que yo tomo, digo, que son de acuerdo a mi formación, porque en la universidad que yo me formé, son estas tres disciplinas las más importantes y las que están, digamos, debatiendo constantemente. Hace muy poco atrás fui a otra universidad y me di cuenta también que en el currículum, por ejemplo, era muy importante la computación. Entonces podríamos decir que en otro contexto, pudiéramos decir que este diagrama se puede ampliar y poner otras disciplinas que también están luchando constantemente y que son necesarias de investigar porque esas están conformando el discurso matemático escolar. Bien. Vamos a avanzar y nos vamos a ir a las perspectivas de la investigación. Con perspectivas quise decir qué es lo que viene ahora, porque en este momento de la investigación ya tenemos como consolidada la parte teórica, lo que queremos, nuestra hipótesis, pero viene la parte de la toma de datos, que es muy importante también. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Y primero voy a decir que nosotros vamos a asumir a la formación de docentes de matemáticas como un campo. Y por tanto, a ese campo lo vamos a investigar, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, en Chile. Porque, bueno, además de, digamos, por supuesto, de ser el contexto que yo manejo, digamos, de alguna manera. Además de eso, vamos a avanzar. Chile es un país bien contrastante en varios sentidos. Fíjense que la prueba PISA del año 2009, Chile saca uno de los primeros, digamos, lugares en Latinoamérica, como bien clara esa parte. Evoluciona en el sentido de PISA, pero sin embargo, si avanzamos, vemos que el país está en constante confrontación con la sociedad acerca de la calidad y el financiamiento de la educación. En particular, el financiamiento en este momento nosotros no podríamos hacer como un análisis de eso, pero sí acerca de lo que quiere decir calidad en la educación y sobre todo en la educación matemática. Entonces podemos ver que Chile es un país bien contrastante. Por un lado, evoluciona en cuanto a índices PISA, y por otro lado, la sociedad está reclamando una educación de calidad que parece que no se está dando en el aula. Entonces, vamos a avanzar. En particular, nosotros queremos estudiar una comunidad específica. O sea, siempre no vamos a hacer un estudio, digamos, macro, sino vamos a tomar una comunidad específica. Y lo que vamos a ver es, primero, vamos a estudiar a los estudiantes, pero lo que hacen los estudiantes. Vamos a estudiar a los académicos, lo que dicen los académicos, y por último, los documentos, o sea, lo que está escrito. De los estudiantes, entonces, eso es esta triada, digamos, esta conformación de estudiar a los estudiantes, los académicos y lo escrito es con el fin de estudiar al campo y sus agentes, ¿sí? La parte objetiva en el sentido de los documentos y la parte subjetiva que va a tener que ver con los estudiantes y va a tener que ver con los académicos. Cuando vamos a ir a estudiar a los estudiantes, vamos a hacer diferentes situaciones de aprendizaje, es decir, que ellos diseñen, apliquen y rediseñen situaciones de aprendizaje. Desde ahí nosotros vamos a hacer análisis de esas situaciones de aprendizaje. ¿A partir de qué? Bueno, de nuestro modelo de exclusión, que configura un mapa. Si recuerdan, en el modelo de exclusión hablábamos de un mapa que nos habla de las características del discurso matemático escolar. Es hegemónico, es utilitario y una serie de características. Lo debía haber colocado, entonces lo voy a arreglar, digamos, el PowerPoint para que tengan también ese mapa. Entonces, el análisis de los estudiantes lo vamos a hacer de acuerdo a ese mapa. O sea, es decir, cómo se expresa la hegemonía en esos diseños, cómo se expresa el carácter utilitario en ese diseño. Vamos a hacer un análisis para configurar qué es lo que hacen los estudiantes cuando se enfrentan a diseñar situaciones de aprendizaje. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver lo que dice lo académico. Y esta parte es como bien importante, porque para nosotros es importante ver cómo que se configura ese discurso matemático escolar. Es decir, cómo los diferentes académicos ponen en discusión sus disciplinas y cuáles son las posiciones dominantes, cuáles son los sistemas de razón que dominan a otros, por ejemplo, qué es lo que creen acerca de la matemática. Es decir, de alguna manera estar observando a partir de sus discusiones las representaciones sociales y cómo el campo, cómo sus sistemas de razón están normando las discusiones que ellos llevan a cabo. Aquí puse, si avanzamos, puse un pequeño, o sea, no es un pequeño, se ve súper mal, es un extracto, digamos, de un seminario que se estaba llevando a cabo en Chile, que justamente estaban discutiendo los profesores, los académicos, acerca de lo que era la matemática, y se pueden observar diferentes perspectivas. Este dato yo no lo tomé, a mí me lo prestaron, entonces, de alguna manera, es poco lo que uno pudiera, digamos, hacer análisis. Más bien es como ejemplificar qué es lo que yo quiero hacer cuando vaya a escuchar las discusiones, digamos, de los diferentes académicos. Bien, voy a pasar a la siguiente. Y por último, como les decía, vamos a ver los documentos, lo que está escrito. Principalmente vamos a ver, bueno, textos que se utilizan, convenios que tenga la institución con otras instituciones, es decir, cuáles son, digamos, estas influencias que le llegan a la misma formación, a ese campo, etcétera. Todos los documentos que podamos revisar y analizar. Por el momento, lo que hemos hecho una línea cronológica, si avanzamos, de la formación de docentes en Chile, no de la formación de docentes de matemática, de la formación de docentes en Chile, y hemos reconocido algunos periodos importantes, periodos históricos, donde la política juega un rol muy, muy, muy fuerte en la configuración de los programas de formación de profesores, y donde también la comunidad pedagógica, en particular la comunidad alemana, ingresa ideas, digamos, a la formación en Chile. Entonces, estamos configurando de alguna manera esta primera etapa para poder después configurar qué pasó con el maestro de matemáticas, cómo fue evolucionando este campo. Vamos a avanzar y también tenemos, por supuesto, el programa de formación que queremos investigar. Aquí está la malla curricular, si avanzamos, que es en la PUCB, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahí vamos a entrar a hacer este estudio. Y como ven, está la currícula y podemos reconocer en ella tres líneas principales, o sea, la matemática, donde está el cálculo, la álgebra, la teoría de números, el cálculo numérico, etcétera. Podemos reconocer la educación, donde vamos a reconocer como psicología social, planificación de curricular, todos esos elementos de la disciplina de la educación, de la pedagogía. Y por último, estamos viendo que hay ciertas materias que van a estar hablando acerca de la didáctica, es decir, de la matemática educativa, vamos a llamarla en términos generales, de nuestra disciplina. Entonces también, por eso explico que desde la formación en que estoy observando y en la cual yo pertenecí, yo configuro este campo de formación de profesores de matemática, de docentes de matemática. Bien. Por último, a modo de conclusión, quisiera decir, bueno, que ¿qué nos va a permitir, digamos, observar el campo de formación de profesores de matemática? Primero, describir el funcionamiento del discurso matemático escolar, es decir, ver su recorrido, por decirlo de alguna manera. Ver cómo se conforma un discurso matemático escolar cuando los académicos estén discutiendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es importante para el profesor de matemática? ¿Cuáles son las materias primordiales? ¿Cuál es la visión acerca de la matemática como un conocimiento que, digamos, utilitario, o si existe o no una idea acerca de la construcción social? Ahí, en esas discusiones, vamos a estar observando un comienzo, es decir, cómo se conforma este discurso matemático escolar, y vamos a estar observando cómo sale ese discurso matemático escolar cuando los estudiantes creen y propongan situaciones de aprendizaje. Es decir, cuando el estudiante diseñe, aplique y rediseñe. Entonces vamos a estar viendo un camino, por decirlo así, un principio y un final de este discurso matemático escolar. Segundo, vamos a estar observando cuáles son los sistemas de razón dominante. En las discusiones de los académicos vamos a poder ver cuáles son las posturas que ganan o pierden. Y vamos a poder observar cómo se expresan esos sistemas de razón en las propuestas de aprendizaje de los estudiantes. Y por último, que no menos importante, por supuesto, es describir cómo se expresa esa violencia simbólica. A partir de qué se está conformando esa imposición de significado, la cual no nos permite hacer ver, porque esto es algo involuntario, es muy importante eso, decirlo, es algo invisible. De hecho, Pablo Freire, él hace otra teoría, pero también habla de esta complicidad entre el dominado y el dominador, entre cómo de alguna manera los que somos dominados creemos y validamos las posturas dominantes. De alguna manera, yo creo que eso es lo importante del trabajo, que nos haga ver que existe esta violencia simbólica para que podamos romperla como comunidad, como campo de formación de profesores de matemáticas. Bueno, eso sería para, digamos, mi presentación y muchas gracias y bueno, espero comentarios, preguntas. De todas maneras, estamos recién, o sea, estamos haciendo la investigación, así que todos los comentarios van a ser muy bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Daniela por tu presentación. Y entonces, seguiría las preguntas. No sé quién quiera empezar a hacer preguntas. En 8 días, Daniela va a hacer su examen predoctoral. Entonces, solamente para entender un poco más en qué momento se encuentra. Entonces, es tradición en Simvestab como que empezar el trabajo de campo después del predoctoral, ¿verdad, Daniela? Sí, más o menos, o sea, lo que yo he visto, sí. Ok, es como una tradición. Bueno, no sé si alguien quiera preguntar a Daniela. ¿Alguien se... Ahí nos está viendo, creo. Ahorita vemos. ¿Alguien se salió de la llamada? ¿Quién habrá sido? Bueno, ahorita averiguamos. ¿Preguntas, comentarios a Daniela? Lorena, creo que está preguntando algo. Lorena, adelante, te escuchamos. Pues si te presentas, Lore, a Daniela para que entendamos un poco más, entienda más tus preguntas. Adelante. Okay, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Lorena. Okay, buenas tardes. Bueno, yo estoy estudiando también el doctorado. Soy alumna de Gustavo. Bueno, Gustavo es mi asesor de la tesis. Y estoy trabajando construcción social del conocimiento matemático. Entonces, bueno, hay muchas ideas que no entendí, no vi enlazadas en tu presentación, no alcancé a enlazarlas. Entonces, un poco me voy a centrar en aquellas cosas que yo también he estado estudiando y que a lo mejor para mí han quedado poco claras y igual y tú me puedes ayudar. Por ejemplo, cuando tú dices que la construcción social del conocimiento matemático que hay, hablas de tres perspectivas, lo llamaste así, o visiones, o desde donde se ha abordado la construcción social del conocimiento. Sí. Y hablas de lo relacional, de lo institucional y de lo funcional. Entonces, una de las preguntas que me surgió en ese momento es, ¿lo institucional no es relacional? ¿O lo relacional no es institucional o no es funcional? ¿O hasta dónde? Es decir, ¿cómo se da esta relación entre estas tres perspectivas? ¿Entendí que las llamaste? Sí. ¿Te contesto? ¿Sí? ¿Verónica o Lorena? Lorena. Ah, es que aparece como hablando Verónica. Sí, son, bueno, lo que yo hago es un estudio de cómo se ve la construcción social. Eso es lo primero, ¿sí? O sea, entonces me doy cuenta que hay diferentes visiones acerca de lo que es la construcción social. Que no sean excluyentes una de la otra, eso es muy importante decirlo, que no lo dije. Es decir, a mí me parece muy importante lo que acabas de decir tú, que es, o sea, lo relacional no es institucional. O sea, por supuesto que dentro de una construcción social, si observáramos la construcción social institucional, es decir, cuando la, o sea, cómo la comunidad se pone de acuerdo acerca de qué conocimiento institucionalizar o no, o sea, todo ese movimiento que existe para institucionalizar un conocimiento, por supuesto que dentro de ello van a haber relaciones entre los individuos que van a permitir consolidar, digamos, significados compartidos. Yo creo que por supuesto que sí los hay, pero la visión de lo institucional creo yo que va más allá de cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿a qué nos referimos con relacional? Cuando alguien estudia dos individuos interactuando acerca de la construcción del conocimiento, o sea, como dos niños, por ejemplo, pueden establecer una idea matemática a través del diálogo, a través de la discusión, a través de la conversación, incluso a través de los gestos y las señas, yo creo que esa sería una investigación que podría caer dentro de la construcción, que está estudiando la construcción social desde una mirada de lo relacional. Pero entender, por ejemplo, cómo se institucionaliza en una comunidad o el discurso, por ejemplo, cómo se institucionaliza la idea de sífilis, por ejemplo, en la comunidad de biología, de los biólogos, no va a tener que ver tanto con la relación de persona a persona, sino más bien cómo la comunidad científica, a partir de ciertos movimientos sociales y científicos, institucionaliza lo que es un saber. Entonces, esa sería como otra idea de lo que es la construcción social. Y ahí hay otros mecanismos que están jugando, que también es necesario investigar. Y por último, yo diría que lo funcional es lo que hemos estado haciendo los socioepistemólogos, porque cuando hemos estado hablando de construcción social del conocimiento matemático, la mayoría de las investigaciones van a buscar el carácter funcional del conocimiento en una situación y en un contexto específico. Perdón, es que estoy un poco enferma de la garganta. Entonces, yo diría que son tres perspectivas acerca de lo que es la construcción social y que no son excluyentes una de las otras. Incluso, por ejemplo, yo si lo miro macro, en macro, yo diría que yo estoy estudiando la construcción social, porque al final estoy estudiando cómo se conforma ese discurso matemático escolar, pero a nivel institucional. sea, yo me ubicaría ahí. Lo que no quiere decir que yo no voy a estudiar la relacional de las personas o lo funcional del conocimiento en ese momento. O sea, no sé si te contesté, Lorena. Sí, no entiendo, por ejemplo, cuando dices, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, lo funcional del conocimiento. Sí. Y, o sea, en los ejemplos que tú ponías para distinguirlo de relacional de lo institucional, entonces pareciera que si una discusión, si esta construcción de conocimiento se da entre dos personas de determinada comunidad, dos niños, por ejemplo, tú decías, entonces ese conocimiento no puede llegar a ser institucional. No, no, no, no, no, yo no estoy diciendo que no puede ser, yo estoy mirándolo siempre desde el punto de vista del investigador. O sea, es decir, cuando doy estas tres categorías, estoy diciendo tres formas en que se ha visto la construcción social. Entonces, estoy diciendo que alguien que quiera mirar la construcción, por ejemplo, social desde el punto de vista de lo relacional, puede observar a dos individuos interactuando y ver cómo crean significados compartidos. Alguien que quiera ver desde el punto de vista de lo institucional va a ir a observar una comunidad o va a observar la historia, cómo se han institucionalizado los conocimientos. Es decir, yo digo que son tres perspectivas de cómo podemos ver la construcción social. Eso. Sí, un poco no entiendo la distinción. O sea, ¿por qué distinguir esas tres perspectivas otra vez? Sí. Porque entiendo que lo que explicas es de acuerdo a cómo se acercan justamente a estudiar la construcción social del conocimiento. Pero Exacto. Desde ese momento, desde el momento que consideras que se acercan a la construcción social del conocimiento, entonces estás como clasificando las formas de construcción social del conocimiento. Y dices, puede ser una forma relacional o puede ser una forma o desde lo institucional o desde lo funcional. O sea, eso lleva como implícito esa distinción, a lo mejor no excluyente, como bien tú decías. No sé, porque entonces, es decir, como que no me parece que debieran estar separadas si hablas de construcción social del conocimiento, por ejemplo. En la parte de lo funcional, tú decías que estudian lo funcional del conocimiento. Van a buscar lo funcional del conocimiento. Entonces, esta funcional del conocimiento es funcional para determinada comunidad. Tú decías, van a ir a observar una comunidad. Entonces, la funcionalidad, ¿en qué términos la mides o la miras, pues, la observas? ¿En términos de la comunidad en la que surge? ¿En términos de la comunidad a la que le interesa el conocimiento que surge de esa otra comunidad? O sea, ¿cómo ves o cómo calificas lo funcional del conocimiento, ¿no? ¿Para quién es funcional? No sé, ese tipo de cosas no entiendo, pues, esta clasificación en tres, como que me parece que si hablas de construcción social del conocimiento, más bien podría ser que identificas aspectos de la construcción social en alguna de estas direcciones, ¿no? Pero tendría que haber una relación entre ellas para poder decir que es construcción social. No sé, o sea, por ese lado va un poco, pues, la pregunta. Y entonces, en este sentido, no entiendo la relación tampoco de esta construcción social del conocimiento con la construcción del discurso matemático escolar. O sea, ¿qué tiene que ver ¿cuál es esta relación que tú estableces entre el discurso matemático escolar y la construcción social del conocimiento? Y la otra idea, porque luego te centras en formación de profesores, o sea, cómo la formación de profesores define un discurso matemático escolar y cómo Y desde qué perspectiva pues está construyendo conocimiento matemático de manera social, en este sentido que lo hablabas, en la formación de profesores, por ejemplo. Sí, mira, primero yo diría que, porque tu pregunta fue por qué distinguir, yo diría que en realidad yo no lo distingo, sino más bien uno eso lo observa cuando, porque mi primer planteamiento, bueno, a ver, ¿qué queremos decir con construcción social del conocimiento? Y cuando tú vas a diferentes, digamos, a autores que hablan sobre la construcción social, te vas a encontrar con diferentes perspectivas. Y esto fue más bien una, y yo diría así una clasificación, por agrupar en grandes términos, lo que se ha entendido por construcción social. La necesidad de distinguirlo no nace de mí, digamos, de así distinguirlo, sino más bien voy a buscar qué es lo que es la construcción social y me encuentro con diferentes perspectivas. La primera, que cuando se habla de construcción social, se habla de cómo tú y yo construimos conocimiento. O sea, y eso sí se, hay que asumir que se, hay variadas personas que pudieran entender que cuando yo comparto con otro individuo estoy construyendo una fuente de significado que estamos compartiendo. Significados, por supuesto. Entonces, y otra perspectiva de la construcción social, por ejemplo, es un poco la idea de Kant, o sea, de cómo la comunidad científica, ¿cierto?, se pone de acuerdo para institucionalizar cierto conocimiento. Entonces, ahí hay otra idea también que se ha utilizado como construcción social. Es decir, cómo se construye socialmente a partir de diferentes posturas, un conocimiento, etc. Y por último, yo digo que la socioepistemología, y esto es de acuerdo a las investigaciones, porque también es algo que saco de las investigaciones, cuando hablan de construcción social del conocimiento matemático, están hablando del carácter funcional del conocimiento matemático. Entonces, la primera respuesta yo te diría que en realidad no hay una necesidad propia como investigadora de distinguirla, sino más bien es algo que me encuentro en el camino con tres ideas distintas de lo que es la construcción social, y creo que de alguna manera los matemáticos educativos hemos caminado por todas ellas, y en particular la socioepistemología se ha centrado más en la funcionalidad del conocimiento. Esa sería como mi respuesta. Ya, la primera. Lo segundo, que me parece muy importante también, esta idea de lo funcional, o sea que, ¿cómo lo estamos viendo? Bueno, el decir lo funcional quiere decir que el conocimiento es situado. Esto quiere decir, por ejemplo, voy a poner ejemplos de tesis para que vamos como un poco pensando en lo mismo. Olda, cuando va y analiza, Olda Cobian, cuando analiza, cómo se construye la casa maya. Allí hay una situación y un contexto específico en la cual ella va a observar y encuentra un conocimiento funcional, donde no aparece la idea de ángulo como aparece en el discurso matemático escolar, sino aparece en otras representaciones de los agentes que están trabajando ahí. Por ejemplo, Tuyu, y por ahí también ella, cuando va a hacer el estudio de los toxicólogos, va a estudiar, cierto, una situación específica que viven los toxicólogos, y también encuentra, por ejemplo, el concepto, la noción de función, cómo está viviendo ahí, pero no como, más bien se está expresando en el movimiento, en las gráficas, en el cambio, en la variación, pero no se está expresando, cierto, en una f de x igual a, o como un, como habitualmente se ve en el discurso matemático escolar. Entonces yo diría que desde ahí la idea de que lo funcional tiene que ver con que el conocimiento emerge y es situado, vive en una situación específica, en un contexto específico y se resignifica. Yo diría que eso es, en términos generales, lo que estamos entendiendo por construcción social. Los socioepistemólogos, cuidado, porque ahí está el asunto. O sea, Lo que yo, por lo menos, he visto en nuestras investigaciones y lo que trato de reportar es en qué estamos entendiendo en común los socioepistemólogos, en particular, qué estamos entendiendo por construcción social del conocimiento matemático. Y la documentación me ha mostrado que estamos entendiendo el carácter funcional del conocimiento. Eso era la segunda pregunta que yo interpreté de lo. Y lo tercero es cómo enlazo esta idea de discurso matemático escolar, construcción social del conocimiento matemático y la formación del profesor. Es decir, yo creo que existe un discurso matemático escolar, ¿sí? O sea, lo asumo. Este discurso matemático escolar que tiene ciertas características. Es hegemónico, tiene un carácter utilitario, carece de marcos de referencia, siempre se refiere, digamos, al conocimiento matemático per se, no tiene otros marcos de referencia, se muestra como un conocimiento, digamos, terminado, acabado, lineal, siendo que cuando hemos hecho investigaciones hemos identificado que el conocimiento matemático no ha emergido de esa manera, es todo lo contrario. Entonces, este discurso matemático escolar con sus características, nosotros hemos querido rediseñarlo. Por ejemplo, evitando la hegemonía del conocimiento, evitando quizá que, o sea, o tratando de que hayan otras argumentaciones para que emerja el conocimiento. Eso, ese rediseño del discurso matemático escolar, lo hemos hecho a partir de la construcción social del conocimiento. Es decir, vuelvo atrás, hemos querido rediseñar ese discurso matemático escolar a partir de la funcionalidad del conocimiento matemático. Es decir, a partir de hacer estudios de situaciones y contextos específicos donde el conocimiento emerge, se desarrolla y se resignifica. Entonces yo creo que ahí está como el enlace un poco que tú me pedías. No sé si estoy respondiendo a eso, pero intento como responder a ese enlace. Y por último, la formación del profesor, por supuesto, que yo creo que dentro de los programas de formación de profesores, por supuesto que hay un discurso matemático escolar, como vive en todos lados, como vive también en la escuela básica, en la escuela media, en la universidad, y en la formación de profesores, por supuesto, y va a tener características, incluso, yo todavía no hago, como explicaba, todavía no me introduzco a observar, pero creo, y es lo que voy a ir a observar, justamente, son sus especificidades del discurso matemático escolar en el caso de la formación del profesor. Es importante que le demos, que observemos el discurso matemático escolar de la formación del profesor para que podamos entender también cómo él lo reproduce. O sea, y ahí lo ligo un poco al fenómeno que estoy como tratando de dar visibilidad. Esa sería como un poco la respuesta. ¿Se escuchó? Sí. Ay, me asusté. No, sí. Un poco es que estoy tratando de articular la reflexión en el sentido de esta idea que dices, ¿no? Es que vemos la construcción social desde así o asá, y entonces en ese sentido es que argumentas, y creo que entonces como que lo que hace falta es decir o entender, decir más bien, como qué es propiamente construcción social del conocimiento, porque entonces desde esa idea puedes decir si tiene estas o estas características, estoy hablando de es decir, porque se puede construir conocimiento de que no sea social, por ejemplo, que hasta qué punto o en qué momento ese conocimiento que construyen los individuos es social, su construcción se convierte en construcción social del conocimiento, como esos elementos para poder distinguir, para poder arraigar, digamos, enlazar estas otras cosas que dice sobre conocimiento, sobre discurso. En la misma palabra de discurso matemático escolar, tú pones ciertas características ahí y entonces dices, se se construye el discurso matemático escolar en la formación de profesores porque tal o cual cosa. Entonces, como que hace falta, por lo menos para mí, para entender justamente esa relación, por ejemplo, si el discurso matemático escolar, desde esta idea que tú hablas de construcción social del conocimiento, entonces el discurso matemático escolar es una construcción social, no propiamente de conocimiento matemático, por ejemplo, estoy entendiendo, pero es una construcción social. Entonces, como que estos aspectos no los alcanzo todavía a entender cómo los planteas en tu trabajo. Y luego, ¿cómo juegan estos aspectos de exclusión? O sea, ¿hasta dónde la exclusión y la violencia simbólica de la que tú hablas, de los dominantes y de los dominados, como esta relación con la construcción social? Todos esos aspectos no logro enlazarlos. No sé si podrías, por ejemplo, si tratar de ahondar un poquito más en esa idea de cómo juega esta idea de la exclusión o de la violencia simbólica en la construcción social del conocimiento. Sí, yo creo que desde el principio, o sea, no creo que justamente aparecen estas tres ideas porque no creo en una definición de construcción social, creo más bien en visiones acerca de ella. Por eso aparecen estas tres ideas, porque justamente cuando yo me pregunto, a ver, ¿qué es lo que es la construcción social? Y voy a, bueno, como todo investigador, ¿cierto?, a leer y a revisar quién ha hablado de construcción social y me encuentro con diferentes visiones, entonces trato un poco de agruparlas. Y me parece que estas son las tres más importantes, o sea, la idea de lo relacional, la idea de lo institucional y lo que nosotros hemos ido haciendo, creo yo, como comunidad específica, es darle pie a entender también la construcción social como la funcionalidad del conocimiento. Esa sería como la primera. Y lo segundo, bueno, si el discurso matemático es una construcción social, yo creería que sí. O sea, desde la perspectiva de lo institucional, yo diría que sí. ¿Me entiendes? Tratando de situarme incluso desde las perspectivas. Desde la perspectiva de la institucionalidad, claro, porque, o sea, justamente yo voy a ir a ver cómo discuten, cómo se trata de conformar un discurso matemático escolar, o cómo está viviendo ahí ese discurso matemático escolar. Entonces, y tiene que ver con la comunidad, con los agentes, con los que están discutiendo, con las disciplinas que están poniéndose en juego. O sea, en una comunidad que, por supuesto, sea más importante la educación que la matemática, a lo mejor como disciplina científica, seguramente el discurso matemático escolar va a tener una forma y ciertas características quizá diferentes a otra donde son matemáticos las que están formando profesores, por ejemplo. Creería yo, o sea, no lo he hecho, pero yo creería que habrían especificidades ahí que podríamos observar. Bien, ¿y cómo ligo todo lo de, bueno, y el asunto de nuestra investigación es justamente observar la exclusión, o sea, cómo se está produciendo? Y una exclusión bien particular, porque eso lo decía, es la violencia simbólica. O sea, ya no vamos a llamarle exclusión, vamos a llamarle violencia simbólica. Es una forma de imponer. Entonces, vamos a ir a observar cómo está jugando esta violencia simbólica y cómo está funcionando, cómo ese discurso matemático escolar está produciendo una violencia simbólica. ¿Cómo lo vamos a ver? Yo creo que va a tener que ver, por supuesto, cuando tú ves cómo la comunidad académica está discutiendo y tiene perspectivas acerca de lo que es la matemática, por ejemplo, y observar si dentro de esas perspectivas existe la idea de funcionalidad del conocimiento o no. O sea, si existe o no el entender que el conocimiento emerge en una situación específica. Esas ideas vamos a ver si están o no en esta comunidad específica, cómo se relacionan con otras ideas, si es que no están, cuáles son las dominantes, y a partir de eso, cómo llega al estudiante, ¿cierto?, quien es el que produce, diseña, rediseña situaciones de aprendizaje y vamos a ver, tratar de verlas expresadas ahí. Todo lo que esto dicen los académicos, o sea, todo este discurso matemático escolar, cómo se expresa ahí en esta, en estos estudiantes y en sus producciones. Entonces vamos a estar viendo, de alguna manera, cómo funciona esa violencia simbólica, cómo tiene sus puntos de partida y cómo está saliendo, cómo está jugando esa imposición, diría yo. No sé, yo creo que de esa manera estamos ligando, porque al final la hipótesis es que el discurso matemático escolar nos excluye de la construcción social del conocimiento matemático. Y nos está excluyendo a través de imponernos otras cosas. Nos está imponiendo la centración en los objetos, una matemática utilitaria. A partir de eso, nos está excluyendo de esta construcción social del conocimiento matemático. O sea, la imposición no es parte de la construcción social del conocimiento, entonces, sino que excluye... Exacto. ¿De la construcción social? Sí. Nos excluye de esta visión de la construcción social, porque nosotros tenemos una visión de la construcción social, y es lo funcional del conocimiento matemático, porque no es construcción social de cualquier cosa, nosotros estamos hablando de la construcción social del conocimiento matemático. Y cuando hablamos de la construcción social del conocimiento matemático, estamos hablando del carácter funcional. Por eso estaba diciendo yo que los socioepistemólogos hemos visto la construcción social del conocimiento matemático en lo funcional. Ahí se ve reflejado la construcción social del conocimiento matemático. ¿Y cómo, o sea, cómo es que la imposición excluye esta posición de la construcción social del conocimiento matemático desde la perspectiva funcional? A partir de la imposición. ¿Qué es lo que impone? Tú tienes una visión, te impone la centración en los objetos, te impone una matemática utilitaria, te impone un carácter hegemónico de la matemática, te impone un cierto marco de referencia y no otros. Por eso que hemos querido rediseñar nosotros. Siempre hemos, todo lo que, el estudio que se ha hecho dentro de eso, no digo que todo, porque ya eso es como mucho, pero, o sea, dentro de los estudios socioepistemológicos lo que se quiere es rediseñar ese discurso matemático escolar. Y lo que estamos diciendo con esta investigación es por qué es necesario rediseñarlo. Porque nos está imponiendo, nos está excluyendo de una visión de la construcción social del conocimiento matemático. Nos está excluyendo de lo funcional del conocimiento matemático a partir de la imposición. Ok, bueno, dejo ahí mis preguntas si quieres, por si hay alguien más que quiera preguntar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lorena, por tus preguntas. No sé si alguien más quiera preguntarle a Daniela brevemente para que le demos palabra a Erika también en unos minutos más. ¿Alguien quiere comentar, preguntar? Mientras tanto, yo tengo una, tengo dos preguntas. La primera, bueno, igual tiene que ver, Daniela, con tu, más bien con la maestría. Ideológicamente comparto casi todo lo que dices. La exclusión, el discurso, aunque tengo mis dudas que es discurso matemático escolar. Porque con esa negación de negarse a definir las cosas, pues bien complicado entender luego qué es discurso matemático escolar. Porque se da a entender una cosa a una persona y otra, ¿no? Pero bueno, eso me causa muchos conflictos porque no puedo entender bien qué es. Creo que es intencional. Es como confunde al enemigo. Pero bueno, no sé, es broma, ¿eh? En todo caso, yo comparto contigo que como está estructurado el conocimiento matemático en la escuela, excluye. Ideológicamente estoy de acuerdo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es la evidencia? Si bien tú algún día con nosotros aquí platicamos al respecto. Por eso decía que más bien tu tesis de maestría. Pero de Sí. veras me intriga mucho este tipo de proposiciones que son ideológicamente correctas para un cierto tipo de personas, quizá como tú y como yo, y otros muchos, ¿no? Que es la posición crítica entre el conocimiento, ¿no? ¿Por qué voy a creer eso que me dice fulanito, ¿no? Que es la idea básica de la duda, ¿no? La duda filosófica o duda cartesiana. Entonces yo digo, bueno, está bien, ¿por qué he de creer que este discurso es el bueno, ¿no? Este discurso matemático escolar. Mi pregunta es, ¿y esto cómo se demuestra? Sí. O sea, ¿cómo sabemos que esta exclusión, no sé, de hecho es tan ambigua, es muy general aquí la idea de exclusión? ¿Destruye de qué? ¿De dónde? Del conocimiento funcional, como decías, pero ¿por qué tendría que incluirlo? O sea, por eso yo digo que la palabra exclusión tiene una componente ideológica muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se prueba algo como eso? Es la primera pregunta, ¿no? Aunque en realidad tu proyecto no tiene que ver, ¿cómo se llama? Bueno, está en relación porque una de las ideas de la teoría de campos es que la lucha que se da en un campo particular es por el capital. Que en este, que no, digo, no tiene que ser capital económico, puede ser capital económico, pero pero mayoritariamente se habla de capital cultural o capital social, que es más simbólico, ¿no? Entonces, bueno, es mi primera reflexión. O sea, ¿cómo se demuestra que en realidad, de qué excluye en realidad este tipo de cosas? ¿De la escuela? O sea, es lo que no me queda claro, porque últimamente yo estoy enterado que en realidad en matemáticas no están excluyendo de la escuela. Pero bueno, es duda, primera duda. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo con eso que dices, que de repente el no definir te hace jugar un poco con el enemigo, con ese tú. Me parece muy interesante eso. Pero, o sea, yo creo que la cosa es que no es que uno defina en abstracto, así, el discurso matemático escolar es esto y todo lo vamos a tomar igual. Yo creo que, por ejemplo, yo lo he definido, pero desde lo que yo estoy observando como discurso matemático escolar, que es un sistema de razón, ¿sí? Que está normando las prácticas y las representaciones sociales de los individuos con respecto a la matemática, ¿sí? Que nos está mostrando un camino que es qué ser enseñar, o sea, y ahí es donde hago el mapa, que son ciertas características que nos están hablando de que lo que es matemática, qué no, o sea, qué te va. Por ejemplo, la centración en los objetos, que ya lo hemos hablado, o sea, como más bien es más bien que definirlo, caracterizarlo como es y cómo vive la escuela. Y yo lo he definido para, quizás incluso para mi conveniencia, en el estudio que estoy haciendo, como un sistema de razón que está normando todo el tiempo. Nos va a decir quién es fracasado, quién es fracasado, quién es exitoso en matemáticas, por ejemplo. Eso primero. Y lo segundo, que tiene que ver con la evidencia, Oye, pero antes de... ¿sí? Entonces, ¿qué es discurso matemático escolar? Otra vez no dijiste. Yo creo que es un sistema de razón, un conocimiento. Es conocimiento, ok. Sí, es un No es conocimiento. conocimiento matemático. No. Es O sea, conocimiento... No, ¿por qué sí, no llamarle es un como conocimiento. antes? De hecho, se menciona mucho, porque a veces ahorita en ciertos discursos que he visto, se confunde con matemática escolar. ¿Tú cómo lo distingues de la No, matemática escolar? yo lo creo distinto. Yo lo distingo porque yo creería que sí tiene que haber una matemática escolar. El asunto es que yo creo que la matemática escolar ha estado fundamental en un discurso matemático escolar que tiene todas esas características que ya hemos como hablado. Yo Ok, creo que entonces sí el hay que discurso rediseñar ese conocimiento es... discurso. ¿Cómo? Perdón, ¿qué es el... Es que, ¿qué es el discurso conocimiento de qué? Es un conocimiento. Es un conocimiento, sí, que se ha llevado al aula. O sea, al final es un conocimiento que se ha hecho para enseñar la matemática. Es Y conocimiento que está didáctico. normal, ¿sí? Es conocimiento... Bueno, ok, sale, vale. Sí, porque, o sea, pareciera ser como, o sea, yo tampoco, Gustavo, tengo la respuesta, que quede claro, solo estoy diciendo cómo yo lo interpreto en mi investigación. Sí, lo que pasa es que me preocupa, bueno, no me preocupa, me, ¿cómo se llama? Me llama la atención porque el corazón de la investigación es este concepto, Sí, el tuyo. claro. Y de hecho, pues es parte, digo, tú ves en un artículo de su epistemología y es repetido como, un Exacto. día lo puse en el buscador en varios artículos de su epistemología. Y la de Sí. práctica social gana, por supuesto, pero le sigue el discurso matemático escolar. Un día en un Sí. artículo encontré 40 menciones a algo que no es definido. A mí se me hace francamente muy complicado entender. Es como jugar las adivinanzas, ¿no? Pero bueno, sin entrar en esa política, pero digamos tú dices, bueno, el discurso matemático es el conocimiento de lo que es la enseñanza de aprendizaje de las matemáticas. Exacto. A ver, ok. O sea, Yo, por sí. ejemplo, yo lo llamaría así. Pero bueno. Bueno, Hay hay un... definiciones. Hay definiciones acerca de lo que es. Ok. Pero bueno, Muy el bien. asunto. Entonces, como ese es el núcleo, digamos que el núcleo de esta cosa de la violencia simbólica y de la exclusión y de lo que... porque entiendo yo que en tu proyecto doctoral igual el discurso juega importante porque la idea es que va a haber distintos discursos matemáticos luchando por la hegemonía, ¿no? Lo que Bueno, van a ver es la idea, son, ¿no? sí, mira, en una diapo muestro, o sea, van a ver diferentes sistemas de razón que van a estar luchando, ¿cierto? Y que van a conformar un discurso matemático escolar, porque yo creo que dentro de la formación del maestro, el discurso matemático escolar no solo es la matemática en sí, sino que, por ejemplo, la educación, como otras disciplinas, van conformando esto que hacía como el diagrama de los tres subconjuntos, y te conforman un nuevo sistema de razón, porque los sistemas de razón sí se pueden interceptar y pueden conformar nuevos, porque son conocimientos, entonces tú tomas un conocimiento, tomas otro y puedes hacer un nuevo conocimiento. Sí, o sea, lo que quiero decir es... ¿Qué es lo que es el discurso matemático escolar? No solo viene de la matemática, sobre todo para el caso de la formación del profesor. También tiene que ver con aspectos de la educación y también tiene que ver con aspectos de la matemática educativa hoy, porque también están interfiriendo en cómo se aplica o no un discurso, cómo se está configurando este discurso matemático escolar para el profesor. ¿Sí? Muy bien. Ok. Bueno. Bueno, tengo algunas otras preguntas, pero el tiempo y también se le da la palabra a mis compañeros. Ahora, Después, solo, bueno, ¿puedo solo... decir algo? Sí, adelante. Sí, es solo por la pregunta de la evidencia que me parece que es como importante. O sea, cuando uno ya define su pregunta, como que lo que quiere estudiar, y cuando ya yo estaba como viendo este discurso matemático escolar, que también incluso en mi tesis lo caractericé a partir de las investigaciones socioepistemológicas, o sea, qué es lo que habían hecho los investigadores para estudiar el discurso matemático escolar, y por ahí tengo un diagrama, un cuadrito en la investigación. Cuando quiero estudiar entonces a este discurso matemático escolar y cómo produce esa violencia simbólica, entonces lo que hago, que es mi primera evidencia, de alguna manera, yo lo diría así, mi primera evidencia, mi primer acercamiento al problema, es tomar un objeto particular. Tomar, por ejemplo, podría haber tomado un concepto matemático cualquiera, pero yo tomé la regla del L'Hôpital y busqué, por ejemplo, las características de ese sistema de razón, o sea, del discurso matemático escolar, en ese objeto matemático escolar. Las busqué y mostré que existían otras argumentaciones del mismo conocimiento, las cuales pudieran ayudarnos a rediseñarlo y que no eran consideradas dentro del discurso matemático escolar. Esa fue mi forma de evidenciarlo. O sea, porque se estaba imponiendo, evidentemente, si tú tienes solo una visión del conocimiento, solo una visión que es la que te muestra el discurso matemático escolar, que en ese caso llamé discurso matemático escolar a lo que decía el libro y a su a las argumentaciones, los significados y los procedimientos que te lleva el libro, por eso digo, es mi primera evidencia. Es que me perdí. Entonces, tomé ese discurso, digamos, de la regla del hospital, y vi que solo que existe una sola argumentación para ese conocimiento, siendo que voy a la, por ejemplo, a la obra, que solo fui a la obra del hospital, y encontré otra argumentación. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasaría si yo fuera, por ejemplo, a una comunidad de ingenieros? Seguramente vería que la noción del hospital vive de otra manera ahí, que me podría ayudar a rediseñar ese discurso matemático escolar y robustecería esa noción de regla del hospital o de teorema del hospital. Ok, pero eso muestra hegemonía. Sí, esa es una de las cosas, pero también mostramos otro tipo de cosas, el carácter utilitario, la falta de marcos de referencia. ¿Pero de qué excluye ese? ¿Excluye de otras visiones? Esa es una. Okay. Pero no está, o sea, cuando hablamos de exclusión, estamos hablando de la imposición, por eso que es muy importante entender que cuando hablamos de exclusión, no estamos hablando solo como el que no te dejo hacerlo, sino la forma en que no te dejo hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, tú ahora me dijiste, pero eso... Es violencia simbólica, ¿no? Eso es violencia simbólica, la forma en que yo lo estoy haciendo. Yo te estoy imponiendo a ti a partir de significados, argumentaciones y procedimientos centrados en los objetos, una sola visión del conocimiento matemático. Falta de marcos de referencia, que el conocimiento es acabado, como conocimiento terminal en el sentido de que pareciera ser que siempre existió y los procesos que se han configurado para que se institucionalice, para que se sostenga, para que sea un continuo, por ejemplo, se pierden en eso. Muy bien, sí, entiendo más tu punto. Pero sí debo dejar la palabra por si hay un comentario rápido de alguien más. Luego seguimos charlando. Sí, claro. Muy bien, no sé si alguien más quiera preguntar. Muy bien, bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Daniela, pues agradecerte mucho tu participación en esta sesión del seminario. No sé si quieres hacer algo más, Daniela. No, o sea, muchas gracias por todo, gracias a Lorena, digamos, porque muy buenas sus preguntas, digo, tengo que reflexionarlas, por supuesto. Y bueno, eso, o sea, muchas gracias por todo y si tienen más preguntas, bueno, las ponen en el blog, supongo yo, ¿o no, Gustavo? ¿Es así? Sí, el blog. Y por supuesto voy a tratar de darle respuesta. Desde lo que estamos construyendo, por supuesto. Eso sería. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien,